cantautores arbustecos. Taco Mendoza. Florecita del zarzal me dio tristeza al contemplarte y aspirar a tu perfume. A mi madre recordé con mayor fuerza y el dolor por su ausencia me consume. A mi madre que de niño me llevaba de la mano por los prados a pasear y con cariño ella siempre me cortaba las hermosas florecitas de un zarzal. Mas mi dicha me duró muy poco tiempo. A mi madre te llevaste, oh Dios mío. Me dejaste un amargo sufrimiento, siendo yo muy pequeñito todavía. Ramos Vázquez, soy el responsable de esta radio comunitaria, La Voz de la Costa Chica, que está en la frecuencia 98.3. Esta radio está instalada en esta Casa de Justicia de San Luis Acatlán. La radio nace hace aproximadamente ya 2 años, un 17 de septiembre. El 17 de septiembre pasado cumplimos 1 año, vamos a cumplir 2 años. Sí, efectivamente esta radio se pone un mes antes de celebrar el 15 aniversario de la Policía Comunitaria, que se celebró precisamente aquí en la cabecera municipal. Al ponerse la radio comunitaria empezamos a transmitir y a solicitar el apoyo de la población, que nos ayudara con despensa, con maíz, con frijol, con chilito, con huevitos, con aceite, con agua, con todo lo que fuera necesario y hasta de manera económica para poder hacer celebrar los 15 aniversarios de la Policía Comunitaria. Entonces la población se volcó, trajo infinidad de cosas, me refiero a cosas que sirven en la cocina, ¿no? Que sirvieron para poder darle de comer a los compañeros que nos visitaron de las diferentes de los diferentes lugares. Ese fue el asunto principal de poner una radio aquí, pero como vimos, como en San Luis no había una radio, esta radio tuvo inmediatamente la aceptación y se decide de una vez dejarla de manera permanente. Desde entonces he vagado por el mundo sin la dicha de tener un porvenir, semejante al gusano en un desierto que se arrastra por querer sobrevivir. Son dichosos los que tienen a su madre y con cariño la deben de tratar. Porque al perderla nos queda el remordimiento que nuestra madre no supimos apreciar. Yo por eso te agradezco, florecita. Con tu aroma me la hiciste recordar. Porque solo tú comprendes mi tristeza. Florecita, florecita del zarzal. Yo soy Adriana Domínguez, soy de San Luis Acatlán, Guerrero, eso está en México, es parte del territorio comunitario y yo trabajo aquí dentro de la institución, porque ya somos una institución. ¿De qué institución estamos hablando? Es la institución comunitaria. ¿Por qué crees que fue importante el nacimiento de la radio en un lugar como este? Fue importante porque destruyó distancias. Nuestras comunidades están separadas por el tipo de lugar en el que estamos, porque nuestro municipio, San Luis Acatlán, abarca costa y abarca montaña, y nuestra gente no vive únicamente en una zona, también están separadas familias, algunos en costa, otros en montaña, en zonas muy accidentadas, y al aparecer esta radio tienen más forma de comunicarse. Normalmente nosotros recibimos mensajes vía celular o llamadas, y a pesar de que están lejos, unos llaman para decir que quieren felicitar a un cumpleañero y otros llaman para avisar a su gente que tienen un familiar enfermo. Cosas que van uniendo a nuestras comunidades a pesar de tener kilómetros de distancia, y esto les ha ayudado a ellos a funcionar como un equilibrio a pesar de las distancias y sobre todo a no recorrerlas. Morena linda de Costa Chica, baila con mi fandango y que vea la gente que eres bonita. Baila morena linda mientras te canta tu trovador, baila con mi fandango que es lo más lindo de mi folclor. Si estás en Markelia, si estás en Cruz Grande, si estás en San Marcos o en Puerto Márquez, busca tu pareja, arma tu fandango, saca tu pañuelo y ama a ver los pies. Saludamos al doctor Jorge García Vázquez. Gracias por su apoyo. Primero, la radio, como te decía, llega porque era una necesidad de tener una radio aquí, ¿no? Para darle voz a los pueblos, para alertar, avisar, comunicarle a los pueblos de lo que acontece, de lo que sucede, de las actividades de la comunitaria. Y en primer lugar, cuando se instala, estoy solo, me la paso 8 días hablando por la radio, solicitando ayuda a los jóvenes, a los señores, a los maestros, a los ingenieros, licenciados, que quisieran servir a su pueblo, que se vinieran, que los micrófonos estaban allí, y que bueno, la capacitación, yo tampoco la tenía, la capacitación, sin embargo, a través del tiempo, pues hemos ido aprendiendo un poco más. Empezaron a llegar los jóvenes, unos de alguna manera y otros de otra manera, ¿no? Me refiero que algunos jóvenes por curiosidad para saber lo que es una radio, ¿no? Cómo funciona, cómo se transmite, qué es lo que se ocupa y todo lo demás. Otros por diversión, quizá, ¿no? Otros porque algunos dicen que porque en sus casas no hacían nada, ¿no? Se la pasaban todo el día ahí sin hacer nada. Otros más para alejarse de los vicios que hay, ¿no? Cuenta un compañero que todas las tardes iba a echarse sus cervecitas y la radio le permitió alejarse de ese vicio. Entonces, porque tiene un programa, se hizo responsable del programa y ahora está más preocupado por venir aquí que andar con los amigos. El equipo que tenemos es un equipo que estaba ya funcionando en una comunidad. Entonces, ese equipo se rescata, se trae, porque en esa comunidad los muchachos habían abandonado la radio. Como no hay pago, como no hay salario, no hay un estímulo, pues, entonces muchas veces los muchachos se cansan, ¿no? Los jóvenes se cansan y dejaron de transmitir. Ya llevaban más de un año sin transmisión, y entonces ese equipo, el nuestro, es un equipo usado, que fue bajado de la parte alta de la montaña, también que pertenecía esa radio a esta misma, a este mismo sistema comunitario. Lo traen de allá y nos los dejan aquí. No contamos nosotros con un equipo, es un equipo muy sencillo, ni siquiera es comercial, algunas cosas que tenemos ahí están prestadas, porque no contamos con para comprar con lo económico para adquirirlas. Había unos compañeros que me preguntaban, me decían, ¿qué tienen en la radio? Y les decía yo, tenemos todo y nos falta todo. ¿Por qué tenemos todo? Porque ya te diste cuenta, tenemos un equipo de jóvenes que ayudan, que colaboran, que están pendientes, como en este momento que están ahí trabajando. No está funcionando la radio porque se quemó, pero están preocupados en echarla a andar. Están desde hace varios días viniendo aquí a ver en qué momento ya la podemos volver a encender. Por eso digo yo que tenemos todo, porque tenemos un gran equipo de muchachos, son 36 muchachos los que están enlistados en esta radio, 18 que están trabajando con programas. Los demás están haciendo otro tipo de labor, me refiero de ir haciendo un sondeo en las casas, de ir revisando que la radio esté funcionando mal, que si alguien puso una canción que no debió de poner, inmediatamente me mandan un mensaje, me dicen, hay una canción en este momento que no debe estar sonando, yo inmediatamente mando un mensaje acá, quiten la canción, esa no está de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo. Son jóvenes que están checando la radio, hombres y mujeres. Tenemos incluso un doctor que está haciendo radio, una química que está haciendo radio. Entonces yo soy maestro, estoy haciendo radio, y es un gran equipo. Por eso decía yo que tenemos todo, tenemos la ayuda, la confianza, la solidaridad de la gente, el apoyo de la población. Por eso tenemos todo. Nos falta todo porque no contamos con cámaras para hacer una entrevista ya de video, no contamos con reporteras, no contamos con una mezcladora para la radio, la que tenemos nos las prestaron, en el momento en que nos las pidan la tenemos que entregar, no contamos con un vehículo para poder llevar la información de un problema grave que existe en este territorio, que es la intromisión de compañías extranjeras para la extracción de minerales, ¿verdad? Van a sacar en este territorio plata, oro y zinc. Entonces, por eso tenemos todo y nos falta todo. Y bueno, yo creo que esta radio, pues de hecho sí está funcionando y está funcionando muy bien, porque la población ahorita que llevamos casi un mes sin salir al aire, está desesperada, ¿qué pasa con la radio? ¿Cuándo va a empezar a funcionar? Saben que hay un trabajo pendiente, que es el asunto de la información de cómo va avanzando lo de las minas. Es un trabajo que tenemos nosotros muy pesado, muy difícil. Sabemos que nos vamos a acarrear problemas quizá con alguien, va a haber amenazas, a lo mejor hasta golpes, a lo mejor hasta muertos. Pero bueno, ya estamos nosotros en el camino y no nos vamos a echar para atrás. Baila morena, hermosa morena, linda de Costa Chica. Baila con mi fandango y que vea la gente que eres bonita. Baila morena hermosa mientras te canta tu trovador. Baila con mi fandango que es lo más lindo de mi folclor. Lo que están bailando, el merequetengue, sienten en sus cuerpos correr el sudor. Hombres y mujeres saben que el fandango en la Costa Chica está en lo mejor. Se involucraron en esta radio? ¿Qué fue que le llamó la atención? Yo me involucré en esta radio escuchándolo el primer día que escuché a un joven compañero de nosotros, se llama Erasmo, y pues nos empezó a llamar, nos empezó a decir por medio de la radio que jóvenes que quisiéramos entrar aquí a la radio, que quisiéramos venir a colaborar con la comunitaria, con la policía comunitaria, con la Casa de Justicia, y pues aquí estamos. Yo me involucré en la radio por una visita que hice aquí a la cabina. Vine con un compañero, igual, el compañero Erasmo, estuvo llamando a gente que quisiera apoyar a esta radio comunitaria. Me interesé en ella porque a veces en el hogar pues no tenemos mucho que hacer, así que para estar entreteniéndome o servir a la gente, servir a mi municipio, a los pueblos, me involucré en esta radio comunitaria y desde entonces estoy apoyando en esta radio. Bueno, pues yo me involucré con la radio comunitaria hace un año casi. Es que estaba yo estudiando por fines de semana y pues esta semana no tenía que hacer. Así que llegué por mera coincidencia aquí a la radio con dos amigos, una amiga y un amigo, llegamos, creamos un programa y fue naciendo la como que eso de ayudar, ¿no? De transmitir a las personas lo que tú sientes o lo que tú sabes, ¿no? Por ejemplo, aquí en la radio comunitaria, no solamente nos escucha gente de la cabecera municipal, sino que también nos escuchan todos los pueblos de la montaña, y pues de ahí nació eso de subir, de viajar allá, de transmitirle las noticias, ¿no? Que más que nada que aquí nos llegan o que aquí pasan. Fue por eso que me interesé mucho en esto de la radio aquí en San Luis. Cuata te cuta te cuyo con adiós. Cerro, cerro, cachón adiós. Ya cuata te cuta te cuyo con adiós. Tenemos de todo. Tenemos programa para niños, primero para los campesinos, ¿no? Que es en la mañana, a las 6 de la mañana, inician las transmisiones. Y es música ranchera con información al campo. Sábados y domingos, de 6 a 9 de la mañana, son 3 horas, le llamamos la hora del campo, porque es información dedicada exclusivamente al campo. Cómo hacer el abono orgánico, cómo hacer las compostas, cómo todo ese momento, cómo fertilizar y todo lo demás, hacer las parcelas en particulares, ¿no? de meldas y todo lo demás. Y tenemos programas de salud que la imparte un doctor y la química. Ese programa se llama Mujer y Salud. Otro programa más que se llama Sociedad Segura, viene una licenciada del gobierno del estado a dar ese programa los días jueves. Un programa de lunes a viernes dedicado a los jóvenes, va encauzado precisamente a los jóvenes, con música para jóvenes, pero que dentro del programa se habla de la drogadicción, del alcoholismo, del maltrato, de muchas cosas, ¿no? De las enfermedades incluso, ¿no? De cómo poder aplicarse más en las escuelas, qué hay que hacer para poder entender más fácil una lectura. Entonces, hay una maestra que está dedicada a ese programa y dos jóvenes. A otros programas, ¿no? que están dedicados al hogar, como lo llamamos nosotros a ese programa, Fandango Costeño, pura música de aquí de la región, son 2 horas, y se pone pura música de la región. Entonces está dedicado exclusivamente a las señoras que cuando están en su mayor actividad en la casa, en el hogar, están oyendo la música que les gusta, piden su canción y se la ponen inmediatamente, ¿no? Pero también hay cosas que se van haciendo, como por ejemplo, se hacen preguntas, ¿no? ¿Cuántos municipios hay en el estado de Guerrero? ¿Cuántas comunidades son aquí en el municipio de San Luis Acatlán? ¿Por qué se llama San Luis Acatlán? ¿Cuáles fueron las primeras familias que fundaron San Luis Acatlán? ¿Cuáles son los diferentes, los nombres de los diferentes barrios y colonias de San Luis? ¿No? ¿Cuál es la fiesta más importante del pueblo? Y entonces la gente responde por medio de mensajes. Y a quien gana es quien dice correctamente la respuesta. Lo único que se hace es decirle por radio, bueno, usted ha sido la persona que ganó, ¿no? Y se le ponen unas fanfarrias y con eso la gente queda contenta, ¿no? Por estar participando con la radio. Hay mucha relación de los jóvenes con la población. Hay muchísima relación. Yo estoy con otro compañero que se llama Miguel. El programa se llama Auditivo, en donde estamos más enfocados hacia los jóvenes. Damos igual temas, como por ejemplo la bulimia o temas así de los jóvenes, que nos está afectando a los jóvenes, lo que es la bulimia, lo que es la obesidad, lo que es el sobrepeso, más que nada, que muchos de nuestro estado es el número uno de sobrepeso que tenemos. Damos información a las comunidades igual de ese tipo, y también metemos ahora sí que pedacitos, o vamos haciendo, como decía el compañero Irving, cápsulas sobre las mineras y los daños que nos traen. Sí, mi programa se llama Fandango Costeño. En este programa pasamos música de la costa, música costeña, por eso se llama Fandango Costeño, música costeña pasamos. Hacemos preguntas que a eso le llamamos torito, son toritos que en el transcurso del programa hacemos, y la gente pues contesta conforme sepa la pregunta, la respuesta, la gente la contesta, y bueno, hacemos algo divertido este programa. Corazones que sí son sinceros. Nadie niega que eres muy hermosa. Nuevamente repito lo mismo. En la vida todo se termina, y el Creador nos mandó ese destino. Nadie es nada, hay que reconocer. Polvo somos todos en el mundo. La hermosura, dinero y orgullo se termina al dejar de existir. A todos nos espera una fosa donde descansaremos feliz. Pues en comunidades te puedo decir, tal vez no en distancias, pero podemos llegar hasta Buenavista, que es una zona muy alta, pero también podemos llegar a una zona que se llama Copala, que es otro municipio, pero la señal varía de acuerdo a esta zona montañosa. Hay partes que son muy altas donde la señal no llega, y hay partes que son muy bajas donde por igual no llega. Pero de lo que estamos seguros es que la gente nos escucha, incluso vía internet muchas veces, y hasta el grado de tener mensajes, llamadas y comunicación con la gente del extranjero, que es de aquí y fue a trabajar allá. Nadie niega. Eres muy hermosa, nuevamente repito lo mismo. En la vida todo se termina, y el Creador nos mandó ese destino. Nadie es nada, hay que reconocer. Polvo somos todos en el mundo. La hermosura, dinero y orgullo se termina al dejar de existir. A todos nos espera una fosa donde descansaremos feliz. Mira, antes estuvo ya instalada, estaban instaladas dos radios en la parte alta de la montaña, pero esa señal no llegaba para acá, no llegaba. Entonces realmente aquí no había información, estábamos olvidados. Lo único que podíamos era agarrar la señal que viene de Acapulco, ¿no? Pero ningún otro lugar de aquí tenía radios. Entonces se instala esta y a los pocos meses se instala otra en el ayuntamiento. Pues ahora contamos con dos radios, ¿no? Y que la gente dice que bueno, porque ahora podemos estar informados. Para eso nosotros nos ha servido la radio, para ayudar, para poder estar en los momentos más difíciles o más importantes de algún problema, ¿no? De algún problema. Otro caso, se han quemado casas y luego vienen, hablan a la radio que se le avise a toda la población que vayan a ayudar a apagar el fuego, ¿no? Hablamos y la gente corre inmediatamente con sus cubetas, con agua, con lo que puede, ¿no? Y después hablamos para que también de igual manera ayuden con ropa, con alimento, ¿no? Y hacemos nosotros aquí el centro de acopio de cosas y después lo llevamos al lugar donde estuvo el siniestro. Y hemos, por ejemplo, en este pasado sismo, que fue grande, nosotros no dejamos de transmitir. En el momento que estaba el sismo, el compañero siguió transmitiendo y diciendo: no se espanten, no pasa nada, salgan de sus casas, pónganse en un lugar seguro. Siguió transmitiendo, aunque decía: yo estoy sintiendo el sismo demasiado fuerte, sigue temblando. Sin embargo, el compañero siguió insistiendo. Inmediatamente después se buscó la información y se pudo decir de cuántos grados en la escala de Richter había sucedido el sismo, y que iba a haber más réplicas y todo lo demás. La gente, gracias a esto, si tú haces un recorrido por la comunidad, te van a decir: no, qué bueno que está la radio comunitaria, porque es la que más nos informa, que nos ha servido de mucho. Eso es algo que nosotros nos sentimos orgullosos de poder servir. Ha habido muchos cambios. Al principio la gente escuchaba únicamente sus propios aparatos eléctricos, ¿no? Pero ahora la gente apaga ese estéreo o quita ese disco para sintonizarnos, para saber qué está pasando, por curiosidad tal vez, pero también por el interés que le estamos generando al estar todos los días con el mismo tema. Además, en esta área, a pesar de que estamos en una zona de pueblos originarios mixtecos, tlapanecos y nahuas en la zona más alta, aunque no sea creíble, nuestro municipio, nuestra cabecera municipal es mestiza. Y nuestra gente de aquí muchas veces no valora a nuestra gente originaria, a todos esos pueblos. Entonces ellos están acostumbrados a escuchar música moderna, salsas, cumbias, no sé, reggaetón, todo lo que es comercial en audio o música. Pero nosotros aquí estamos proponiendo y dando a conocer a los grupos locales, a los grupos de nuestro municipio, y un día alguien pone a Kimitubi. Kimitubi es un grupo mixteco, que es su nombre, Kimitubi es Lucero de la Mañana. Entonces ellos tocan su música y cantan en mixteco. Al principio la gente en nuestro municipio, aquí en la cabecera, le daba risa, se burlaban o les parecía algo fuera de lo normal, pero no interesante. Poco a poco ellos sí se fueron como que contagiando o agarrándole el sabor a ese tipo de baile, a ese tipo de expresiones. Y hasta la misma gente hoy en día te llama a la radio para pedirte una canción de Kimitubi, para dedicársela a alguien, para escucharla únicamente, o en los bailes las piden para bailar. Cuando fue el primer aniversario de nuestra radio, vino a tocar Kimitubi. Y créeme que más del 80% de la gente que asistió a ese baile, que por lo normal eran mestizos, de diferentes municipios, venían por escuchar y bailar con Kimitubi. Y para su mala suerte fue el primer grupo que participa. Pero toda esa gente cambió su manera de pensar y su manera de ver y de actuar hacia nuestra gente y hacia nuestra música y lengua a través de ese grupo. Entonces, eso es algo que, quiera si o no, cambió mucho la manera de ver los mestizos a nuestra gente. Con la radio logramos que no solamente estuvieran enfocados en la música moderna o en la música comercial, sino también en nuestra música tradicional, en algo que nuestra misma gente hace. Que no te dicen la información tal y como es, como ya ves que lo venía pasando con un candidato, y pues así, yo siento que esa es la diferencia, ¿no? De que en la radio comunitaria se dicen las cosas tal y como son, no estamos nosotros que adornando, que si este un candidato hizo esto y en verdad no lo hizo, que si pasa esto, que si los policías son corruptos, no, aparte de aquí la policía comunitaria, no, nada que ver con eso, con los policías municipales ni los del gobierno. Pero bueno, eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? De no parecernos a una radio comercial, de no adornar la realidad y de decir las cosas tal y como son. ¿Quieren añadir algo? ¿Está bien? Sí, la diferencia entre una radio comercial y esta radio que es en donde estamos nosotros es que en cambio ellos reciben un sueldo. Nosotros no recibimos nada, nosotros recibimos la gratificación de la gente y el cariño de ellos. Ellos tienen grandes aparatos, tienen micrófonos mejores que los de nosotros, y pues nosotros tenemos cositas más pequeñas, pero pues ahora sí que aquí decimos la verdad, no estamos con rodeos, como decía el compañero, que adornando la información, no. Aquí la información así como llega, así nosotros la transmitimos. Ya Mira, en el pasado mes de marzo, a petición, a solicitud, a la inquietud de varios compañeros de diferentes radios comunitarias, decidimos convocarnos. Ni siquiera fue esta radio, ni siquiera nadie. Fue una solicitud y prácticamente a todos llamando el reunirnos. Pues nos reunimos en el mes de marzo y nos congregamos, ya nos formamos como una red de radios comunitarios y medios libres de Guerrero, con la finalidad de compartir experiencias, compartir muchas cosas, hacer un noticiero al que llamamos Noticia de mi Pueblo. Este noticiero se supone que deberíamos estarlo pasando todos los lunes. Nosotros, con que se quemó nuestra radio, ya no hemos podido hacerlo. Pero esa fue la finalidad. La otra finalidad es agruparnos como radios comunitarias, porque ha habido otras radios a las cuales sí les han hostigado, les han querido quitar su equipo, y entonces como radios hermanas, por ser comunitarias, tenemos que estar nosotros también atentos a lo que les pase, y ellos igual estar atentos a lo que les pase a nosotros. Mira, yo creo que talleres nos hacen falta, y muchos talleres, porque los jóvenes, primero, no, los jóvenes que están haciendo locución, están haciendo radio, nunca estudiaron esa carrera, son muchachos de secundaria, son jóvenes de las comunidades, otros muchachos son de preparatoria, bachiller. Y medianamente nosotros aquí hemos buscado que nos puedan dar así unos tallercitos, pero se necesita talleres. Pero te decía hace un rato, también nos falta financiamiento, ¿no? Porque verás tú, primero llega mucha gente a esta Casa de Justicia, se les ofrece hasta de comer, se les ofrece agua. Entonces aquí nosotros no tenemos un solo peso. Como no se cobra ni nada, en la radio no hay dinero, ni un solo peso. Tenemos que ir a tocar puertas para poder obtener a veces lo que necesitamos. Como en este momento, fuimos a ver a un compañero, un amigo, para que diera el alojamiento de una noche a un amigo que está ayudándonos en la radio. Y sí necesitamos lo económico, es muy necesario, pero también necesitamos, por ejemplo, nos falta una mezcladora, que es una reportera para los muchachos que puedan salir a hacer las entrevistas, ¿no? Teníamos un vehículo que se supone lo arreglamos, iba a ser para la radio, era del ayuntamiento. El ayuntamiento lo vio aquí para la coordinadora, pero en cuanto lo vio el ayuntamiento que ya estaba compuesto el vehículo, nos quitaron y nomás pagamos la compostura. No, a los muchachos les dio mucho coraje, pero pues ¿qué podemos hacer? ¿Y por qué necesitamos el vehículo? Porque nosotros estamos siguiendo a las comunidades a dar la información de lo que va a pasar si dejamos entrar a las compañías mineras. La gasolina sale porque las comunidades donde vamos a veces les decimos, tenlos aunque sea de a peso, para comprar la gasolina para poder ir a otra comunidad. Pero vehículos no tenemos, porque los vehículos que están aquí son exclusivamente para patrullar, para ir a hacer alguna otra cosa, los que son de la comunidad. Entonces, cuando se medio desocupa uno y tenemos una actividad, nos prestan, hay un vehículo, pero de otra manera tenemos que andar pidiendo camionetas prestadas. Necesitamos una camioneta porque los muchachos no nada más hacen radio, locución, pues, no nada más se dedican a eso, sino también hacen cine comunitario. Los días jueves, a las 7 de la noche, se van a alguna comunidad o algún barrio o alguna colonia y llevan una película y la transmiten de manera gratuita, y después de pasar la película, hacen que los que la están viendo o los que la vieron empiecen a compartir qué es lo que piensan, qué es lo que le entendieron a la película. y si hay posibilidades se pasa a la información de las mineras, igual hacemos que la población o los señores pues se vayan involucrando. También se salen a las diferentes actividades, por ejemplo te decía, fuimos a Iguala, se fueron 9 muchachos a hacer un recorrido. Se celebró la excarcelación del compañero Genaro, del comandante Genaro Vázquez, Iguala, a un lugar donde llegó y hubo un enfrentamiento con los militares. Todos los muchachos caminaron 7 horas desde Iguala hasta ese Icatepec, se llama el lugar a donde llegan caminando. 7 horas, los muchachos muy cansados pero muy contentos de haber compartido una experiencia que ellos no sabían, a pesar de que son de aquí de San Luis. Entonces los jóvenes están entusiasmados, ellos van, participan, han ido a dar información a otros lugares, cuando se ha requerido la presencia de los muchachos en otros lugares, van. Entonces, si es necesario, yo creo que si hay algunas organizaciones, algunos amigos que puedan ayudarnos, pues nosotros de corazón les decimos gracias y nos ayudan, porque en realidad lo necesitamos. Bueno, pues quiero primero agradecerte el hecho de nuestro comandante Genaro Vázquez Rojas. Mi reconocimiento un saludo a todos que nos escuchan, hay amigos que reciben con calidez, con buen trato, con cariño, y se van a dar cuenta que la policía comunitaria existe y que gracias a ella nuestras tierras son de verdad unas tierras muy, muy, muy confiables para visitar. Un saludo a todos. para todas aquellas personas que nos escuchan. Estamos transmitiendo como cada día aquí en la 98.3 FM, la voz de la Costa Chica de aquí de San Luis Acatlán, el paraíso entre la costa y la montaña del estado de Guerrero. Un saludo, compas, recuerden siempre, siempre informarse y comunicarse, porque solo el pueblo comunica, defiende y apoya al pueblo. Territorio comunitario es algo importante y es un objetivo que deberíamos de seguir, no como personas, sino como humanos. Recuerden que estamos en contra de las mineras porque estamos en pro de la vida y en contra de la muerte. Di no a las mineras, infórmate, tienes derecho a la consulta y la vida vale más que la plata y los minerales. Nos vemos muy pronto, yo soy Adriana y que estén muy bien. Los esperamos en territorio comunitario.